Buenas tardes, mi nombre es Paula, soy profe del taller de radio y parte del programa REC. En esta oportunidad vengo a compartir con ustedes un trabajo hecho por las chicas y los chicos de la escuela número 17 del Distrito Escolar 2 Presidente Uriburu en el año 2017 junto a su maestro Fabio Mon. En el taller de radio decidimos trabajar sobre un proyecto que el maestro estaba encarando y que vinculaba la historia y la música. Su propuesta era crear nuevas canciones para los distintos actos escolares que se celebran año a año en la escuela, por un lado revisando el contenido histórico al que cada acto refiere para escribir la letra de una nueva canción y luego dando lugar a la parte artística del proyecto relacionada con la composición musical. De esta manera comenzaba a instalarse en las escuelas públicas de la ciudad el proyecto que hoy se conoce como Nuestras Canciones, creado por docentes y estudiantes con el objetivo de repensar, ampliar y renovar el cancionero de los actos escolares. Los y las invito a escuchar una serie de audios en los que los chicos y las chicas de Quinto B entrevistaron a su maestro, Fabio, y a su profesora de música, Gisela, para conocer un poco más sobre la propuesta.